Empezá a sentir Identidad Funebrera. Sellamos tu corazón. Vivimos tu mismo sentimiento. Esto es Identidad Funebrera, el sello de tu pasión. Segundo programa de Identidad Funebrera en el aire de AM1300 Radio Identidad. Hoy con mucha información en cuanto respecta al plantel de Primera División que dirige Marcelo Fuentes y que en esta semana, en la recta final para el comienzo del campeonato, va a tener seguramente novedades en cuanto a los refuerzos, principalmente en la zona ofensiva de la cancha. Como es habitual, nosotros tenemos las mejores referencias en cuanto a la información al respecto. También vamos a tocar el partido que ya quedó atrás, ya quedó viejo, el partido contra Instituto el sábado por la tarde. Chacarita igualó 1-1 con gol de Matías Pizano, una de las figuras de la pretemporada para el Funebrero. Va a estar quien convirtió el gol. Después Instituto pudo empatarlo y después, sobre los penales, Instituto se adueñó de la Copa de la Liga Cordobesa en un partido en que también sirvió como homenaje para uno de los referentes en la historia del conjunto cordobés, como es Diego Klimovic. Chacarita, en definitiva, redondeó una buena actuación que después quizás se vio un poco opacada en el resultado final por los penales, pero en líneas generales el conjunto de Marcelo Fuentes tuvo una buena actuación, aunque por otro lado también hay que decir que por este partido se empezaron a mover un poco para traer, no sé si de manera urgente, pero sí para saldar quizás una cuenta pendiente en cuanto a la ofensiva. Marcelo Fuentes venía ya pidiendo un delantero más y en esta semana la dirigencia se va a mover para que seguramente en el día de mañana firme el delantero que arribará a Chacarita para la próxima temporada. También vamos a estar con el futsal, porque el fin de semana estuvimos con el futsal allí en Merlo, en la cancha de Ferro de aquella localidad, y el futsal redondeó una gran victoria para meterse en la pelea de lleno, en la pelea por el ingreso a los playoffs, que es en definitiva el objetivo que tiene este plantel de Primera División. También te vamos a contar lo que será el futuro de las divisiones inferiores, porque el último fin de semana no hubo actividad debido a las inclemencias del tiempo, pero la vida para las inferiores el próximo fin de semana va a continuar, así también como las infantiles de AFA, y mucha más información que te vamos a brindar, como ya te tenemos acostumbrado, más alguna que durante la hora de programa nuestra producción y mis compañeros puedan reclutar, como pasa habitualmente en el aire de AM1300 Radio Identidad. Hoy por la noche me están acompañando aquí en la mesa Ezequiel Ragoni y Esteban Mesa. También en la producción técnica va a estar Damián Pelequia, y en la operación técnica, permitiendo que salgan al aire, que salgamos al aire, va a estar Germán Oural, que esta vez lo dije bien, va a estar operando Nuestro programa, un saludo a la distancia para quienes ya arrancaron el ciclo lectivo, como son Leandro Duba, Facundo García, Alejandro Montaña, Leandro Burgos, y también un saludo a la distancia para Ariel Favero, que sabemos está prendido a la radio escuchándonos y seguramente nos traerá buenas informaciones respecto a la localía de Chacarita para la próxima temporada, que, como ya se sabe, fue noticia, o mejor dicho, sí, noticia, primicia si quiero, confirmación de Identidad Funebrera, que Chacarita va a ser local en la cancha de Almagro, por más que después hayan salido en muchos medios, hasta nacionales, que Chacarita no tenía en el momento localía. La cuestión es que ya está muy encaminado y en definitiva Almagro seguramente va a ser donde Chacarita sea las veces de local. Metemos una breve cortina y ya nos metemos en lo que va a ser el programa, brindándote toda la información. De tu pasión. Mientras que uno anclaba a otro sin medir, cambió. Bien, arrancamos ahora sí formalmente el programa en el aire de AM1300 Radio Identidad. Primero, antes de brindar las líneas de comunicación, decir que necesitamos dadores de sangre para Roberto Gil. Mañana a partir de las 8 de la mañana hay que presentarse en la sala de homoterapia del Hospital Italiano, que es Gascón y Potosí, en Capital Federal. Se necesitan 20 dadores de sangre de cualquier grupo y factor, recordemos, para Roberto Gil a partir de las 8 de la mañana. Ahora sí, nos metemos con las vías de comunicación, recordándote que ya estás participando, llamando hoy a la radio, o mandando el mensajito de texto al 1919, participás por la camiseta de José D'Angelo, que sortearemos el próximo martes en el aire de AM1300 Radio Identidad. Las vías de comunicación, el teléfono de la radio 4856-8819, mensaje de texto Chaca, espacio tu mensaje al 1919, sino por nuestro blog www.identidadfunebreraam1300.blogspot.com, el Facebook Identidad Funebrera, en el buscador tipeás Identidad Funebrera y ahí tenés todo lo que pasa minuto a minuto en el programa. También estamos en Twitter, Identidad 1300, y nuestro email identidadfunebrera@radioidentidad.com.ar. Para ganarte la camiseta de José D'Angelo, mandá Chaca, espacio, nombre, apellido y últimos tres del DNI al 1919 y participás por el sorteo de la camiseta de una de las grandes promesas de Chacarita. Ya hay más de 100 mensajes que han llegado por el sorteo. Seguí mandando que la camiseta va a ser tuya, ¿eh? Bien, también poniendo www.radioidentidad.com.ar no vas a poder estar no solo escuchando, sino viendo también lo que estamos haciendo aquí en el piso, llevándote la mejor información. Un saludo especial para los chicos de la Peña Tanque Naumann, para la Peña de San Andrés, que nos están escuchando ahí en San Andrés, lugar que el día viernes van a estar en el Círculo San Andrés llevando a cabo la reunión mensual que tiene la Peña. Y un saludo para ellos, que son uno de, como dijimos, es uno de los grupos que se mueve, hace el trabajo de hormiga para poner a Chacarita donde se merece. Nosotros decimos que nosotros quizás lo hacemos brindando la información, difundiendo todo lo que respecta al club, y ellos son los que le ponen el hombro y el lomo, si se quiere, a la institución para levantarla. También, de mi parte, un saludo para Ariana, mi novia, que nos estás escuchando en casero, que si no después vio cómo se pone. Pero no, un saludo grande, que siempre nos acompañan y es el apoyo. Arrancamos. Trajiste la tarjeta de crédito, ¿no? Ahora sí con el programa, sí. Ah, para Sabrina también apunta Damián Pelequia. Bueno, ahora sí, bueno, arrancamos con el programa. Sí. Para Paula, para Julieta y para Mariana. Muy bien, muy bien. Muy bien, ¿eh? Arrancamos ahora sí con el programa, nos ponemos serios. Mis panelistas, mis vestuaristas habituales en la transmisiones tienen la mejor información y aquí ya la empiezan a brindar respecto a la primera división del fútbol argentino. Por partes, por favor. Bueno, a ver, lo decías en el comienzo, ya tal vez quedó medio atrás el partido del amistoso con Instituto, empate 1-1, luego derrota por penales, ¿sí? Porque vi por muchas páginas, escuché por ahí, empate de Chacarita, no, fue derrota, sí, en definitiva hubo penales para que el partido tenga un ganador y un perdedor, el ganador fue Instituto y el perdedor fue Chacarita, fue 1-1, como decíamos, gol de Matías Pizano para Chacarita, lindo gol. El juvenil que fue, como decía Damián, de lo mejor de la pretemporada junto con José D'Angelo y Marcelo Papano, los tres juveniles de Chacarita que prometen y mucho en el equipo de Marcelo Fuentes, que en definitiva, por lo que vamos a decir ahora, en minutos nada más, que creo yo tengo el equipo que va a jugar el lunes frente a Tiro Federal, se han adueñado de la mitad de la cancha. Es así, Ezequiel. Sí, es verdad, ¿eh? Los chicos, yo también tengo uno optativo, por ahí, apa, el tentativo puede llegar a coincidir el tuyo con el mío. Vamos a ver, pero como decía Esteban, los chicos del club acapararon la mitad de la cancha, Pizano, Papano y D'Angelo, que creo yo son tres titulares fijos, ¿eh? Tres jugadores que pueden llegar a debutar en este campeonato. Hay que ver cómo llega Papano, que hoy sí se reincorporaba a los entrenamientos para hablar con el médico, que también vamos a hablar con él sobre la salud de Marcelo Papano, pero como decía vos, Esteban, creo que ellos tres van a estar seguros entre los 11 del próximo sí lunes en Rosario. Y te meto ahí en la mitad de la cancha, que me gustaría a mí, eso es un gusto ya particular, pero que en la primera fecha no puede estar, De La Fuente, para mí... Bueno, sí, yo creo que a partir de la segunda fecha me gusta, hay mucho, ¿eh? Va a haber un cambio, depende cómo se ve el partido del lunes, puede llegar a haber un cambio obligado, que De La Fuente... puede llegar a entrar como titular para el próximo partido. Sí, De La Fuente y Sebasco son los dos jugadores del plantel de Chacarita que no pueden jugar la primera fecha por estar suspendidos. Tal y cual. En cuanto al once titular, yo en principio, no sé, el equipo que tiene Esteban, en principio mantengo una duda, que es el lateral izquierdo, que es Benítez o Vergara, me inclino más por Benítez que por Vergara, y después como volante izquierdo es como decían, si el papá no está bien... Me parece que por los minutos que le dio Marcelo Fuentes se apunta como titular. Pero también digo, Vergara es una de las incorporaciones, se tiene muy buenas referencias, se peleó mucho por traerlo y no veo mal que Vergara juegue de volante y Benítez juegue sobre el lateral. Lo cual tendría una banda muy buena en cuanto a la variante que se le da, ya que ambos jugadores tienen buena marca y buena proyección en ofensiva. Exactamente. Y después yo tengo la duda de que arranque Bustamante como titular, aunque me parece que en definitiva y sobre el final de la semana le va a estar ganando la pulseada a José D'Angelo y va a ser el doble 5 en compañía con Fabián Santana, que por lo mencionado con Fernando De La Fuente no va a ser de la partida y sí va a jugar Fabián Santana. Disculpen, antes de continuar, tengo el árbitro del lunes. Apa, a ver. Carlos Maglio. Carlos va a ser el árbitro que va a impartir las leyes el lunes en Rosario a partir de las 21 horas. Y tengo día, horario y cancha del partido con Unión. Por lo de Maglio. Árbitro segunda, de primera división. Carlos Maglio, ¿sí? Árbitro de primera división que fue bajado. Hay muchos cambios también en la primera con los árbitros. Esto, a ver, no sé, ¿es bueno o es malo? Porque es un árbitro de primera división, pero que dirige la divisional porque no tuvo una buena temporada. Pero por ahí para el Nacional B le sobra. Puede andar bien para el Nacional B y no para primera. Viste que hay jugadores que en primera no van, pero en Nacional B... juegan bien, hay que ver, bueno, Carlos Maglio... A tener en cuenta, no hay público visitante por ahora en el ascenso, por tal eso vez pueda llegar a beneficiar al hay que ver, y también, árbitro, como decía vos, de la tercera fecha, tengo el posible día y horario. Con Gimnasia de Jujuy. Gimnasia de Jujuy, de visitante, Chacarita. Qué viajecito que tenemos ahí. Lindo viaje, Hay que comprar una caja de fibrones, me dijeron. Apunte, primero hagamos... ¿Qué dice? Para pintar en el camino. Claro, para no aburrirnos, 23 horas. Primero apuntamos los posibles 11 titulares de Marcelo Fuentes en el primer partido en Rosario, frente a Tiro Federal en Barrio Ludeña, el lunes a las 21, televisado por TIC Sport, por TIC Sport. Los 11 te lo va a dar Esteban Mesa, seguramente se van a estar confirmando el día jueves. Bueno, a ver, yo... mantengo, hasta aquí tenía alguna duda, creo que el día sábado la disipé esa duda y yo creo que el equipo que va a debutar el lunes va a ser el mismo que jugó el sábado, ¿sí? Yo me juego por ese equipo, detalle a tener en cuenta, qué linda que le queda la 10 en la espalda a Pizano, ¿eh? ¿Sí? le queda muy linda. Usted tenía que verlo con la camiseta número 10 en la espalda de Chacarita, ¿no? Repasemos entonces muy linda. El 11 titular. Bueno, al arco, Nicolás Tauber, que yo creo que va a ser el capitán del equipo de Marcelo Fuentes. Línea de 4 en el fondo, como ya sabíamos. Pablo Aguilar por derecha, Toledo y Espíndola los centrales, y Benítez por izquierda. En la mitad de la cancha, el número 10, como decíamos, Matías Pizano. Santana y D'Angelo en la mitad de la cancha, así como dos volantes centrales de contención y de juego ambos. Y Marcelo Papano por el sector izquierdo de la cancha. Y arriba, José Tavares y Mauro Villegas. Aquí hago un asterisco. Tavares y Villegas. Yo a veces pienso que no hay conclusiones para sacar demasiadas luego de un partido. Bueno, Marcelo Fuentes el sábado sacó conclusiones. Y es por eso que Chacarita va a tener, si no uno, si no dos, al menos un delantero más. ¿Sí? Bien. Descartamos la información que nosotros apuntábamos el domingo a la noche, lunes bien tempranito, en lo que se refería a que Fernández Francou era uno de los apuntados. Bueno, la negociación existe de hecho, pero la misma se caería porque el jugador preferiría irse a Grecia, o un equipo de Grecia. Tiene una oferta de Grecia. En Europa recién se están abriendo los mercados de pases, hay tiempo hasta el 31 de agosto. Tiene una oferta de Grecia, la están analizando, pero ahora para que arregle con Chacarita, si es que no se llega a ir a Grecia, depende de ellos. Si el representante Fernández Francou levanta el teléfono, llama a Chacarita y dice no se va a Grecia, empezamos a hablar de vuelta. Pero lo corren los días de Argentina, claro. Quedan pocos días. Yo creo que por ahí Chacarita, si no llega a arreglar en esta semana, puede llegar a anotar. Se anotan los jugadores, sí. Y después terminan cerrando. Sí, cablegráficamente, ¿no? Se dice. El otro nombre que se apuntó durante el día, que surgió primero como rumor y después fue tomando forma, y que me parece que por estas horas ya está desvaneciéndose lentamente, es uno que jugó en Primera División y que fue desafectado faltando pocas fechas. Estamos hablando del delantero de Lanús, Germán Cano. Sí, sobre Cano... trascendió el nombre de Germán Cano, trascendió, pero ni de Chacarita surgió el nombre. O sea, oficialmente no lo llamó nadie se lo propuso a Marcelo Fuentes. O sea, puede llegar a ser, habría que consultarlo con Marcelo si es del agrado de él. Está claro que quieren traer dos delanteros por la duda que planteas vos. Yo tengo entendido que a Marcelo Fuentes sí fue propuesto por dirigente de Chacarita, pero nadie llamó a Lanús. No, bueno. Para ofrecer, para pedir condiciones. A eso iba a apuntar. Yo hoy por la tarde estuve hablando con Germán Cano y él mismo me dijo que tiene dos propuestas de España, que son la prioridad. De segunda división. Segunda división. El Albacete y Córdoba de España está focalizado en eso. Lo mismo es que hasta el 31 de agosto tiene tiempo. Y que de parte de Lanús nadie recibió nada. Si reciben un llamado, por la buena relación que existe entre las entidades, seguramente que no van a poner obstáculos de que Germán Cano juegue en Chacarita, porque en Lanús no es tenido en cuenta. Sí, habrá que ver qué dice el jugador, ¿sí? Y habrá que ver también la resistencia que oponga tal vez la gente de Chacarita, porque se fue mal, Cano, hay que decirlo, se fue mal de Chacarita. Sí, si bien la dirigencia no se portó bien en ese momento, Cano ya no venía teniendo buenas actitudes. Recordemos el partido de Chacarita Lanús, que él se subió al micro de Lanús y se tuvo que bajar por recomendación de los dirigentes de Lanús. ¿Sí? No quedó una buena relación en cuanto a la gente de Chacarita con respecto a Germán Cano. Bien, hablábamos de los horarios para esta primera fecha, el probable horario de la segunda fecha. Y en la segunda fecha, Chacarita casualmente va a estar jugando de local. Lo decíamos, en la cancha de Almagro. Más información en cuanto a esto, pues nosotros también decíamos el martes pasado que se iba a referir la localía en cuanto a las elecciones que van a venir en Almagro el próximo 8 de agosto. Para esta información tenemos conectado a Ariel Favero. Buenas noches, Ariel. ¿Qué nos puedes acercar o informar acerca de este tema de la localía? Buenas noches, Damián. Buenas noches para toda la mesa. Es como vos dijiste, el tema de la localidad de Chacarita va a estar reflejado según lo que pase este domingo 8 de agosto, en la sede social del Club Atlético Almagro en Medrano y Corrientes. Chacarita tiene acordado con el oficialismo que se va a presentar este domingo, encabezado por Rafael Mottola. Si Rafael Mottola, junto a su oficialismo, continúan al frente del club. Chacarita va a hacer sus veces de local en la cancha de José Ingeniero, en el estadio 3 de febrero. Pero ahí pasa, hay un tema. ¿Qué pasa si gana la oposición, la lista azul, blanco y negro, que encabeza Juan Carlos Carinelli? Ahí Chacarita tendría que buscar un nuevo estadio o fijarse cómo arreglan con esta peña. No hay posibilidad. Ariel, no hay posibilidades de que se llegue a hablar con la oposición. ¿Ellos están decididos a no prestar la cancha o alquilarla? Ellos están convencidos y están decididos en no alquilarle a Chacarita, pero no solo por Chacarita, o sea, no la alquilarían a ningún club, sea cualquiera, Platense, Acasuso o el que sea. No quieren alquilar la cancha porque ponen por arriba de todo a los vecinos del barrio. No quieren que los vecinos sufran constantemente todos los fines de semana que haya operativos, las vallas. Ellos todo el tiempo reflejan lo mismo, que cuidan a los vecinos, le dan la prioridad a los vecinos, que quienes son los que se niegan a que Chacarita haga las veces local en José Ingeniero. Por eso el programa es de Chacarita, la transmisión es de Chacarita, Identidad Funerera refleja el mundo de Chacarita, pero este domingo vamos a tener que tener un oído pendiente de lo que suceda en las elecciones de Tía Atlético Almagro. Si gana Rafael Mottola, Chacarita tiene cancha. Si gana Juan Carlos Carinelli, Chacarita buscará otro escenario o tendrá que sentarse a dialogar y convencer a los pares de Almagro para que no sean su estadio para hacer las veces local hasta que esté el estadio de San Martín. Ariel, Esteban te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Esteban? Bien, Ariel, a ver, es complicado, como vos decías, que la oposición llegue a prestar la cancha. ¿Qué posibilidades hay de que la oposición pueda ganar las elecciones el domingo? O sea, ¿cuál es la encuesta, el en boca en boca que se habla hoy en los pasillos de Almagro? ¿Y quién tiene más posibilidades de quedarse con la presidencia del club? Las posibilidades, si tengo que poner un porcentaje, están en un 70-80% a favor del oficialismo. Uno, en el mundo, en los pasillos del Club Atlético Almagro, se habla de que el oficialismo va a ganar las elecciones, va a continuar el mandato el oficialismo, pero que está la posibilidad de que lo pierdan. Son mínimas las posibilidades, pero están, hay que estar alerta, o ya tendrán los dirigentes. Yo me imagino que ya habrá habido algún llamado de Celio hacia Carinelli, habrán encabezado ya alguna negociación. Las posibilidades que gane la peña son mínimas. El oficialismo tiene toda la de ganar. Bien, Ariel, para ir cerrando, ¿cuántos son los socios de Almagro hoy que están habilitados para poder votar, sabés? Aproximadamente 600. Ah, poquitos. Poco y nada, diría yo. Son pocos, no tiene mucha vida social el Club Almagro. Bien, Ariel, anda calentando la garganta para el lunes en Rosario, porque tenemos 3 horas de transmisión y esperemos que en 2 de ellas grites muchos goles de Tavares y de Villegas. Esperemos, sí. Igual, ojo, no, de Pizano, que viene dulce también. Y de Pizano también, sí, como sí. No. Pero presentación, Pizano es como que ya se ganó el lugar. Villegas, Tavares, me parece que tienen que empezar a convencer a la gente que quizás no lo conoce porque no lo vio en los partidos, y una manera buena de arrancar el año es que conviertan para que ganen confianza a los delanteros. Ariel. Exactamente, me sacaste justo la palabra de la boca. Sería fundamental que los dos delanteros, o tanto Sabadía si le toca ingresar en el segundo tiempo, que puedan convertir para ganar confianza y después jugar mucho más, con más tranquilidad los partidos siguientes. Ariel, un detalle que le comentaba a los chicos, qué linda que le queda la 10 a Pizano, Le queda linda, ¿no? Chiquitito, con el 10 grande en la espalda. Habilidoso. La verdad es que lo va a lucir demasiado. Esperemos. Bien, Ariel, algo más para decir, si no te vamos despidiendo, agradeciéndote por la información y por haberte involucrado en el mundo de Almagro para traernos esta fresca y buena información, como ya estamos aquí acostumbrados en Identidad Funebrera. No, lo último para cerrar es que para contarle a todos los hinchas de Chacarita que si Chacarita llega a hacer las veces local en Almagro, se van a encontrar con un campo de juego en bastante mal estado, un campo de juego con muchos pozos, un campo de juego difícil donde la pelota le cuesta rodar por abajo. Va a ser un dolor de cabeza para Marcelo Fuentes, porque el campo de juego no está en muy buenas condiciones. Sí, esto era algo en lo que apuntó el entrenador en su momento, por eso que la opción era principalmente Ferro y no Almagro. Pero bien, Ariel, prepárate que seguramente el lunes vamos a estar gritando los goles de Chacarita en el aire de AM1300 Radio Identidad. Te saludo, buenas noches y buena la información. Los saludo a ustedes, muy buenas noches y sigan así. Ahí está Ariel Favero, el relator para esta temporada en Identidad Funebrera. Vamos a la primer tanda, a la primer cortina, y ya volvemos con más. Y prepárate porque en la última media hora del programa se van a venir las notas en Identidad Funebrera. Dale. Identidad Funebrera, el sello de tu pasión. Identidad Funebrera, como ya es habitual, te brindamos las vías de comunicación. Uno de los tantos llamados reciente es el de Roxana Aguiar. Un saludo para ella y gracias por escucharnos. Ya estás participando por el sorteo de la camiseta de José D'Angelo. Ezequiel Ragone te sigue brindando las vías de comunicación. El teléfono de la radio 4856-8819. Chaca, espacio tu mensaje al 1919. www.identidadfunebreraam1300.blogspot.com, nuestro blog. En el Facebook, Identidad Funebrera. También en Twitter, Identidad 1300. Y el email, identidadfunebrera@radioidentidad.com.ar. Para participar por la camiseta de José D'Angelo, Chaca, espacio, nombre, apellido y últimos tres del DNI al 1919 y ganate la camiseta de José D'Angelo. Bien, recordemos que Roberto Gil está necesitando 20 dadores de sangre de cualquier grupo y factor, presentarse en la sala de homoterapia del Hospital Italiano que queda en Gascón y Potosí, en Capital Federal, a partir de las 8 de la mañana. El nombre del paciente es Roberto Gil. Agradecemos también a la inmobiliaria del Col en Estrada 1391 en Villa Maipú, teléfono 4752-6607, que no solo apoya a Chacarita, sino que hace mucho hincapié en la vida del futsal y que es uno de por los cuales, de los tantos auspiciantes que se pudieron conseguir para esta temporada, que banca el futsal funebrero. Y así que un saludo para ellos, para la inmobiliaria del Col. En instantes seguramente vamos a tener la primera nota en el aire de Identidad Funebrera. Ya me está, va a estar avisando la producción, así que nos metemos en la vida de Tiro Federal de manera resumida para ver de qué se trata y qué va a presentar justamente el conjunto rosarino para enfrentar a Chacarita el próximo lunes. El equipo del barrio Ludueña, Tiro Federal, está viviendo unas semanas bastante complicadas. Había contrató varias incorporaciones, pero en los últimos días, después de casi 40 días de entrenamiento, Darío Capogrosso, Gastón Stan y Franco Miranda no terminaron arreglando sus contratos por diferencias económicas con los dirigentes. El presidente Carlos Dávola decidió no contratarlos porque era muy caro para el club afrontar los contratos de estos tres jugadores. Lo extraño es que Capogrosso disputó dos de los tres amistosos que jugó Tiro Federal, atajó Capogrosso. O sea que prácticamente Diego Cela, el técnico para esta temporada de Tiro Federal, tenía armado un esquema, un equipo que lo tuvo que desarmar nuevamente porque no tenía, no iba a contar con estos jugadores. Disputó 3 amistosos, ganó 1 frente a Boca Unidos por 3-1, empató 0-0 con Rosario Central y perdió 3-1 con Colón. Estos fueron los resultados del equipo, los goleadores a tener en cuenta, ojo con Leandro Armani, que convirtió 3 goles y fue pretendido por todos los clubes de primera, y un gol de Rossi para el equipo de Tiro Federal. Los posibles 11 titulares, los últimos que dispuso frente a Rosario Central, Diego Cela, fueron los siguientes: Cárdenas, Vallejo, Casarini, López y Pérez, Elvio Martínez, Cálgaro, Menicochi, Iligüe Prichoda, el ex jugador de Racing, Rossi y Armani. Estos son los últimos 11 que dispuso Diego Cela en el amistoso frente a Central. Calculo yo que no va a variar mucho de este equipo los 11 que van a disputar frente a Chacarita el próximo lunes, la primera fecha. Y las incorporaciones al momento: Elvio Martínez, que viene de San Martín de Tucumán, Claudio Greco, de Defensa y Justicia, Carlos Javier López, de Deportivo Italia, y Ligüe Darío Prichoda, que la última temporada jugó en San Martín de Tucumán. Estos son los 11, los refuerzos de Tiro Federal. En la última temporada, Tiro terminante penúltimo, con 44 puntos en 38 partidos, ganó 12, empató 8 y perdió 12. Así que un equipo que va a estar peleando la permanencia en la categoría. A primera sensación, primera vista, parece un rival accesible. Pero de visitante, con su gente, la primera fecha no va a ser nada fácil. Chacarita está claro que es el candidato como Central, todos lo dicen. Y yo creo que Tiro Federal, si bien se va a cuidar, va a salir a atacar al equipo de Marcelo Fuentes. Si bien va a ser prematuro también hablarlo hoy o hablarlo el martes que viene, es lo mismo. La diferencia es que vamos a poder ver a la mayoría de los planteles ya en juego. Pero me parece que Chacarita es uno de los que mayor o mejor se reforzó, y habrá que ver algún que otro tapado. Sí. Y como siempre, hay algunos nombres de fuerza que ya por nombre propio seguramente va a ser protagonista. Nos metemos a conversar, a dialogar con Marcelo Papano. Marcelo, primero te saludo, buenas noches para vos, y te pregunto por la situación que viviste el día sábado en Córdoba y cómo estás del golpe sufrido. Hola, buenas noches, ¿cómo le va? Y no, con respecto a la situación, bueno, fue, la verdad que fue un asunto para todos, para mi familia, para mí, y bueno, gracias a Dios ya pasó y solo fue eso, solo fue el susto, así que estamos viendo para cuándo volver a entrenar. Yo quería ya empezar a entrenar, pero hoy el médico me agarró y me dijo que queda poco, no tenemos que ver con el neurólogo y esas cosas. Bien, y para el partido del próximo lunes, ¿te van a tener en cuenta, te van a llevar de a poco, te van a esperar al jueves a ver si es práctica de fútbol? ¿Qué pudiste dialogar? Y no, pude dialogar con Marcelo, que bueno, yo ya había hablado con él cuando me había dado el alta, le dije que el martes ya quería entrenar, pero bueno, me dijo que íbamos a hablar con el médico, y hoy el médico, viste, me dijo que no quiere arriesgar porque es un golpe grave en la cabeza, entonces para que no haya mayores. Tengo que el viernes me hace ver con el neurólogo y ahí tengo que ver cuántos días me dan. Marcelo, buenas noches, Ezequiel te saluda. ¿Cómo fue el golpe? ¿Fue sorpresa o lo pudiste llegar a venir y por eso no fue tan grave como podría haber sido? Hola, buenas noches. No, lo que me puedo acordar fue, yo estoy mirando para arriba la pelota y ahí no me acuerdo más nada, así que no me la vi venir ni nada. Solo fue el golpe y de ahí más ya no me acuerdo más nada. O sea que como que tuviste una pérdida parcial del conocimiento. Claro, tuve pérdida de conocimiento de 5 o 6 minutos con convulsiones. Ah, bueno, bastante importante entonces fue el golpe. Después en Córdoba, ¿qué estuviste internado? Todo el sábado y parte del domingo, ¿es así? Claro, sí, yo estuve todo el sábado internado y me dieron el alta recién el domingo al mediodía cuando me dio el neurocirujano y me dijo que ya me podía ir. ¿Te quedó algún golpe, Marcelo? ¿Te quedó una marca, un corte o únicamente fue el golpe, la pérdida de conocimiento y nada más? Sí, me había quedado muy inflamada la nariz y la boca, pero ya no me queda nada porque me dieron muchas medicaciones para que se desinflame todo rápido y ya solo tengo un cortecito en la nariz y capaz unos dolores a veces en la boca y en los dientes, pero debido al golpe. Ahora me imagino la bronca, ¿no, Marcelo? Porque aparte del golpe, este momento, justo una semana antes del comienzo del campeonato, estás perfilándote, al menos lo que pudimos observar y la información que manejamos es que estás perfilándote para arrancar de titular, debutar en la primera división este campeonato. donde Chaca es candidato, imagino que un poco de bronca, más allá del golpe, del momento justo que viene a aparecer esta situación. Sí, la verdad que gracias a Dios estaba saliendo como todo, como uno soñaba, ¿no? Y eso, la verdad que es un palo que, bueno, la verdad que me quiero morir, pero ya está, hay que aceptar y hay que seguir adelante. Bien, Marcelo, en cuanto a tu posición en la cancha, contale un poco a la gente, para los que quizás no te conocen mucho, ¿es tu posición habitual la de volante por izquierda? ¿Es algo que quedaste, o mejor dicho, si se quiere, arreglaste con Marcelo Fuentes jugar en esa posición? Sí, yo jugué en inferiores, jugué mucho tiempo también de lateral por izquierda, y bueno, en reserva los últimos partidos también había jugado lateral. Y cuando me vio Marcelo, me vio que podía tener chance de volante, me dijo por el tema del manejo con la pelota, y que aparte yo para defensor no soy un físico tan grande, ¿no? Para los que me conocen sabrán. Así que me dijo que ahí me había muchas chances, y por suerte por la mañana, así que le respondí ahí en ese sentido. Bien, Marcelo, para cerrar, da un poco de tu historia en el fútbol. Tenemos entendido que hiciste divisiones inferiores en Chacarita, pero tuviste un paso también en otro equipo, un paso fugaz para volver a Chacarita, ¿es eso así? Claro, sí, yo arranqué en Chacarita de chiquito, y después, bueno, por una secundaria me fui y hice el resto de las inferiores en River. Y después, bueno, volví a Chaca, mi club. Bien, ¿el pase pertenece a Chacarita, el tuyo? Sí, a Chacarita pertenece. Bien, bueno, Marcelo, la mejor de la suerte para vos, que te terminas de recuperar el golpe y que te veamos presente en el campo de juego en Rosario, porque la verdad que sos uno de los jugadores quizás tapados en esta pretemporada, y para los que tuvimos la chance de ver algún que otro amistoso, fuiste una grata sorpresa. Bueno, ojalá, Dios te oiga, y muchas gracias a ustedes por preocuparte y por llamarme. Bien, Marcelo, gracias y suerte de vuelta. Bien, gracias. Ahí estaba Marcelo Papano comentando un poco de su golpe, bueno, y también narrando un poco de lo que fue su historia, su corta carrera en el fútbol, pero que ya tuvo dos equipos. Cerramos un poco el informe de tiro, decíamos, un equipo que seguramente va a ser dos líneas de cuatro, aguerrido. Veremos qué postura toma, si la de ir a atacar por ser local, o esperará la actitud del equipo de Marcelo Fuentes, que me parece va a querer tomar la posesión de la pelota, atacar por las bandas, por eso lo de Pizano, por eso lo de Papano, quizás no centralizar tanto el juego, quizás sí tener como punto de referencia a José Tabárez. Mauro Villegas lo imaginamos con mucha movilidad, habrá que ver si juega Bustamante o D'Angelo, uno seguramente va a tener características de más enlace como es Bustamante, otro acostumbrado a la posición de doble 5 va a terminar cerrando junto a Fabián Santana ese medio campo, que no va a ser aguerrido para nada, sino que va a tener su marca y su distribución justamente en estos dos volantes mixtos. Y veremos cómo funcionan los dos centrales que va a poner Chacarita, considerando que Fuentes los va a poner como titular, les gusta estos centrales, pero pidió dos refuerzos más, como son Leonardo Sánchez y William Martínez, los cuales, por lo menos el primero, yo lo vi jugar, William Martínez no recuerdo su paso por Ferro, sí a Leonardo Sánchez, un jugador interesante y de categoría justamente para la divisional. Sobre eso quería decir, en cuanto a los 11 que dio Esteban, me comentaron que no quedaron conformes con los centrales el partido con Instituto. Hay que ver eso, porque tanto Toledo como Espíndola, si bien son los centrales que vienen jugando desde ese partido que vimos en Mar del Plata, no han quedado conformes. No quiero decir que Sánchez y Martínez van a ser titulares el lunes. No, obviamente. Pero es a tener en cuenta. Yo creo que Toledo sí, porque demostró que está para jugar y es tiene condiciones. No así el caso de Espíndola, un chico del club. No creo que esté como para afrontar una temporada de titular. Por ahí me sorprende y termina siendo titular. Seguro. Yo creo que Martínez y Sánchez se perfilan como para hacer la dupla central. Sí, el tema es así. Ni Martínez ni Sánchez están ni para el lunes que viene, ni para que... No, por eso. Luego de la tercera o hasta cuarta fecha. Hay que ver cómo están físicamente. A 100%. Hay que ver. Entonces, ¿qué pasa? Tal vez ahora, también Toledo y Espíndola jugando cuatro partidos se pongan a punto, y cuando Sánchez y Martínez estén físicamente para volver, para debutar en la primera, ya Toledo y Espíndola se pueden haber asentado como saga central. Y convencer del todo. Está claro que cuando hay una pelea y una lucha sana, los jugadores se potencian porque saben que tienen buenos jugadores detrás que le pueden ganar el puesto. Mis 11 más o menos no difieren mucho de lo tuyo, pero sí lo doy como titular a Lázaro. por esto de Papano. Uh-huh. ¿Eh? Uh-huh. Y Santana bueno, con D'Angelo en el medio campo. Lázaro también viene una lesión. Lázaro viene una lesión, pero Papano con este golpe, como lo dijo él, no creo que vaya a jugar, lo van a guardar. No lo van a arriesgar en la primera fecha, teniendo en cuenta que, como dijo él y como nosotros estamos viendo, perfila ser titular. Entonces, Lázaro está por sobre, para mí, por sobre Bustamante y Vergara, que nosotros lo vimos a Vergara jugar de tres, lateral por izquierda, y a Lázaro por volante por izquierda. Allá aquel partido. La primera práctica en Mar del Plata que vimos nosotros. Y después, bueno, la delantera, está claro que lo dijiste antes vos, Esteban. Tavares, no sé si, por lo menos digo yo que Tavares no sé si estará en condiciones de aguantar 90 minutos de ritmo del Nacional. Sí, bueno, el apodo es el tanque, ¿no? Es un tipo con un tipo físico que la va a aguantar importante. Y por yo eso creo que sirve más para el pivote que para jugar con referencia área. La referencia área va a estar en Villegas. Los titulares, Tauber, Aguilar, Toledo, Sánchez. Yo pongo a Sánchez, ojo, para la primera fecha. Ajá. Yo lo pongo a Sánchez, Pizano, Benítez, Pizano, Santana. ¿Lo pone a Sánchez al central de titular? Sí, Toledo, Sánchez, Benítez, Pizano, Santana, D'Angelo, Lázaro, Villegas y Tavares. Bien, señores, ¿le parece? Ponemos punto y final por el momento a lo de Primera División. Saludamos a los últimos llamados. Florencia Montaña, Sandra Aguiar, debe ser hermana de Roxana, capaz están juntas viendo el programa. Un beso a más, Rodrigo de San Andrés, que manda saludos y muy buena información. También para Gustavo Ballester, que pide algo de inferiores. Ya lo vas a tener en el próximo bloque. Ya vamos a estar metiéndonos en lo que es la vida social de Chacarita. Por eso proponemos una breve pausa. Sí, Ezequiel. Antes, déjame de confirmarla. Bueno, dijimos Carlos Maglio, el árbitro del lunes. Sí. La segunda fecha, 21 horas. Sí. Lunes. Otra vez lunes. Lunes 21 horas frente a Unión en Almagro. Acuérdense de esto. Ahora en invierno jugamos los lunes de noche, 9 de la noche. Y en verano vamos a jugar los sábados a las 2 de la tarde. Sí, seguramente. Lunes 21 horas porque lo dispuso TIC Sport. Ajá. ¿Eh? Dijo que si TIC Sport lo da, juega el lunes 21 horas. Domingo 21, 15 sí. y 30 horas, posible fecha y hora del partido con Gimnasia Jujuy. Ahí me gustó un poquito más. A confirmar el próximo martes en la reunión de AFA. Bien, señores, cortina y ya volvemos con el tercer bloque. No te vayas porque vas a tener inferiores, futsal y la vida institucional de Chacarita Juniors. Vamos a cantarles un estreno, ya el segundo estreno. Se llama Costumbres Argentinas y dice así. Identidad Funebrera, el sello de tu pasión. Tercer bloque de Identidad Funebrera, te brindamos las vías de comunicación para que llames, como tanta gente que ya está participando del sorteo por la camiseta de José D'Angelo. Ezequiel Ragone te va a dar los números, la vía de comunicación, cómo escucharnos, dónde escucharnos. Estamos en todos lados vía online. Rápidamente, el teléfono en la radio 4856-8819, SMS, Chaca, espacio tu mensaje al 1919. Por internet www.identidadfunebreraam1300.blogspot.com. Por el Facebook Identidad Funebrera en el buscador y ahí vamos a estar nosotros. En Twitter Identidad1300. Vía mail identidadfunebrera@radioidentidad.com.ar. Y para participar por la camiseta de D'Angelo, que la tenemos acá, está muy linda. Que está muy linda. Hizo el primer gol D'Angelo con esa. ¿Primer gol en primera división? Yo no la doy, pero ni mamado. Pero ni loco. Yo ni loco. La del primer gol, D'Angelo la regaló a Identidad Funebrera. Hay que destacar. Ahí la están viendo quienes están por internet. Se ha portado muy bien D'Angelo siempre con Identidad Funebrera. Hay que avisar, se llevó un lindo relojito también. Sí, quiere ponerse una relojería, exacto, me dijo. Eso lo decía, quiere ponerse una relojería. Hay que hacer una aclaración, permítame, Ezequiel. Habíamos dicho, sí, que la semana pasada, que la semana que viene vamos a estar entregando la camiseta al ganador. Sí. La intención nuestra es que venga José D'Angelo al estudio y el ganador se encuentre con José D'Angelo y le entregue la camiseta al jugador mismo. Muy bien. Es por eso que hemos postergado una semana más, o sea, martes 17. Bueno, exactamente. ¿Les parece bien? ¿Se la jugó solo? ¿Por qué? No, porque, a ver, explicamos a la gente. El martes que viene van a estar los chicos llegando, todos los jugadores de Rosario. No va a poder venir José D'Angelo, seguramente. Va a ser muy complicado. Y creo que sería un lindo premio que el ganador de la camiseta reciba de manos de D'Angelo la camiseta. Aparte, le damos una chance más a la gente. El mensaje al 1919, Chaca, espacio, nombre, apellido y los últimos tres DNI. Y participá por la camiseta de José. Bien, nos metemos ahora sí en la vida de las inferiores de Chacarita Junior, que el último fin de semana, lo va a marcar seguramente Ezequiel, no hubo actividad, pero la vida en los próximos fines de semana va a continuar. Sí, así es. Por la lluvia, el mal tiempo, se suspendieron los partidos de inferiores que se estaban marcados para jugar contra Aldo Sibey, así que hay que esperar cuándo se van a desarrollar nuevamente. Este fin de semana seguramente van a estar siguiendo con las fechas de las inferiores como marca el fixture de AFA, pero este fin de semana no hubo actividad de ninguna, ni inferiores ni infantiles de AFA. Bien, y por el contrario... Sí hubo actividad en el futsal. Sí hubo actividad en el futsal, y ahí nos vamos a meter para desarrollar bien completo la información, porque Identidad Funebrera, acompañado por Expresión Chacarita, estuvo, como ya es habitual, en el partido del futsal de la primera y de la tercera división que se jugó en Ferro. Así es, gran victoria de Chacarita en futsal en su visita a Merlo, 6-3, con dos goles de Pampinato, dos goles de Olmero Jara, para Boni y Comesaña, la victoria por 6-3 a Chacarita, que con esta victoria se ubica en el sexto puesto, el último escalón para poder ingresar a los playoffs. Con esta victoria cierra la primera rueda con 27 puntos, luego de 8 victorias, 3 empates y 5 derrotas. A ver. Dale, seguimos. Seguimos. El próximo partido será frente a Club Más Fuerte como visitante, pero dentro de 2 semanas, porque esta semana hay receso para la primera categoría. La tercera perdió 7-3. Los goles de Chacarita los marcaron Mantrino, Peralta y Escobar. La cuarta división ganó 4-2 con goles de Cibale Mele en 2 oportunidades, Martínez y Toto. La quinta categoría ganó 7-3 con goles de Ferreira en 4 ocasiones, 2 de Severino y 1 de Bodo. La sexta categoría perdió 5-4. Los goles los hizo Cetera en 3 oportunidades y Caruso. La séptima perdió 10-2. Dos goles de Volpi. La octava ganó 3-1 con goles de Martínez González, Villa Vilaplana y Pochat Juan. Los resultados frente al Boys, que estaban suspendidos los partidos, la cuarta categoría y la quinta categoría recuperaron esos partidos. La cuarta perdió 3-2 con goles de Martínez y Valdizón. Y la quinta categoría ganó 8-2. Los goles los marcó Bianco en 4 ocasiones, fue justamente Bianco, Severino en 2 y Bonanata en 2 oportunidades. La próxima fecha, los suspendidos contra Las Heras de local, de la séptima a la octava categoría, jugarán el domingo 8 de agosto a partir de las 10 horas. El lugar, Club 3 de Febrero y Las Malvinas, 2681 San Andrés, a 3 cuadras de la estación. Toda la información del futsal rapidita. Repasando lo que fue un gran fin de semana, sobre todo para la primera categoría, que pudo obtener una gran victoria ante Ferro, que llevaba 10 encuentros sin perder de local. Perdón, invicto de local, en lo que iba a la primera rueda. Sí, la verdad, una gran victoria. Estuviste presente vos. Estuve presente, un equipo muy sólido que en verdad yo pensaba que iba a proponer otra cosa, pero que Chacarita fue superior a lo largo de todo el partido. Chacarita le pudo ganar, lo pudo doblegar, le ganó 6-3, una clara victoria del conjunto de Ariel Carta, que siempre, como marcaba, manejó los hilos del partido. Grandes actuaciones, como son habitual, de Esteban Espampinato, también de Guillermo Piñeiro en la defensa, y también del Mono Comesaña, que tuvo el plus de convertir el primer gol del partido. El Mono es el arquero del futsal de la primera división. Como siempre, Chacarita entrega todo, da muchas ganas y aporte al juego, juega la pelota por momentos, le cuesta también cerrarlo, en este partido lo pudo hacer y llevarse la victoria. El equipo de Ariel Carta se ubica quinto, y una aclaración, no, se ubica sexto, y una aclaración, una fe de rata si se quiere, clasifican a los playoffs del segundo al quinto lugar, o sea, Chacarita está a dos puntos de los playoffs, el último escalón lo ocupa All Boys, que está segundo, y Chacarita empató hace algunas fechas atrás frente a All Boys, 6-6, en un partido que ganaba 5-1, la verdad increíble, sí. El partido que terminó empatándolo, faltando 24 segundos el conjunto de Ariel Carta, pero en líneas generales, por los equipos contra los que se enfrenta, por la gran diferencia que hay, más que nada económica, monetaria, y también en cuanto a infraestructura, si se quiere, Chacarita está haciendo una gran temporada, y según... me parece mi criterio, va a estar posicionándose en los playoffs y peleando un lugar en la primera para ascender a la primera división del fútbol que organiza la AFA y es de la disciplina del futsal. Juega bien, tiene equipo, pero me parece que necesita alguna colaboración extra porque se enfrenta contra equipos que, por lo menos los que están arriba, son... planteles pagos, sí, o por lo menos son pagos. Eso hay que aclarar, Chacarita es un plantel totalmente amateur, ¿sí? Ahí está, hablando del plantel del futsal, lo tenemos conectado a Pablo Gutiérrez, el número 10, su capitán, que ya hace largos años está jugando el futsal de Chacarita. Te saludo, buenas noches, Pablo, y preguntarte cómo estás pasando tu martes. Soy libre, el primer martes libre, creo, después de mucho tiempo. Sí, ¿cómo le vamos? Primero, buenas noches a todos, bueno, ahí a la mesa. Venía, hola, Ami, bueno, también que... no sé, a todo lado, venía justo del laburo escuchándolos y sí, por suerte, bueno, hoy el primer martes libre, porque bueno, la semana, el domingo, bueno, por suerte, si no se juega, en la fecha libre, pero bueno, ya mañana de vuelta a los entrenamientos, así que el primer martes libre. Bien, ¿cómo vivió el plantel, el equipo, la victoria contra Ferro? Me parece que era una victoria esperada, no sé si anunciada, pero que se le ganó de buena manera a un equipo que en los papeles aparecía fácil y terminó siendo fácil. Sí, sí, ellos, bueno, como decían recién, ellos venían invictos ahí de local, bueno, como se va a ver mañana en el compacto que, bueno, que dan por la tele, llevan mucha gente, porque, bueno, es un equipo también relativamente nuevo, que, bueno, un técnico de futsal muy reconocido, y bueno, iba a ser complicado. El año pasado nosotros acá también le sacamos la posibilidad de local de la clasificación a los playoffs, igual que a Banfield. Sí. Así que, es decir, se sabía que iba a ser complicado, pero lo bueno fue que no entramos con la gente, porque bueno, generalmente, viste, el tema siempre al ser Chacarita se nos complica en todos lados, se meten con los jugadores, con quien sea. En la tercera hubo mucho problema, los árbitros cambiaron, bueno, de hecho en primera división el árbitro tuvieron que rotar de posición e ingresó a la policía. Sí, sí, nosotros apenas nos estábamos cambiando, bueno, vino el técnico, bueno, que es el ayudante técnico de primera, y bueno, y nos dijo, muchachos, no se metan con lo que es la tribuna, lo que sea, porque ya está habiendo problemas, así que, es decir, cuando uno juega adentro y piensa solamente en ganar, es que salen sobra las cosas. Hoy te quedas, lo que jugamos fue uno de los mejores partidos, sí, de todo el campeonato, y más que nada de visitante, que de visitante generalmente los arbitrajes son para los locales, sí, porque bueno, mucho respaldo que digamos con el tema de los dos policías que hay, vamos a decir, en el espectáculo no se hace nada, entonces generalmente el arbitraje y el ser chacarista siempre se nos viene en contra. Sí, bueno, sí. Suerte salió todo bien, así que... Una de las virtudes justamente del equipo me parece que en relación a otros partidos de visitante no se metió en el juego del rival, sino que se dedicó a jugar, se dedicó a mantener la diferencia, y a diferencia también de otros partidos, se cerró el partido holgadamente y con varios minutos de anticipación. Sí, sí, sí. fue en realidad un aprobado del equipo. Sí. Porque como con Banfield, te acordás que bueno, estábamos ahí nomás, fuimos a buscar el partido, nos pusimos 5-4, bueno, expulsión, codazo de por medio, bueno, ya lo demás ya se sabe. Sí. Y bueno, y en este caso nos tiramos como vamos a decir un poco para atrás. No sé por qué, pero se da que en varios partidos, es decir, vamos a buscar el partido, lo vamos a buscar, porque decir, mi intención siempre es apretar, apretar y apretar. Y bueno, por eso también al recambio, viste, que entra mucho, salimos sí. mucho. Y bueno, y se dio que bueno, contra Ferramón se lo fuimos a apretar todo el partido, aprovechamos los últimos 2 minutos de contra, bueno, con esos 2 últimos goles, bueno, de Kiki, que estaba en su día también. Así que, bueno, por suerte, es decir, vamos por buen camino. Es decir, la falta de... Es decir, ahora de toda una rueda de por medio, 2 puntos ahí de All Boys, que bueno, que con All Boys como con Platense fueron 2 partidos que se escaparon de visitante en esa cancha chica de Nueva Estrella. Uh-huh. Y ya estaríamos, es decir, si terminaría ahora con esos 4 puntitos que perdimos porque empatamos, estaríamos adentro totalmente. Sí, sí. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Ezequiel te saluda. A propósito de lo que vos decías de los últimos empates, ¿adjudicás un poco a qué adjudicás y si se puede relacionar con haber ingresado en el juego de los hinchas en los últimos partidos, sobre todo el de All Boys, que se escapó, o sea, lograron empatar faltando 24 segundos, ganando 5-1? Sí, sí. Hola, Ezequiel, ¿cómo te va? Bien, bien. El tema es que... Si se nos está complicando la cancha esta de Nueva Estrella, esta cancha es chica. Antes, bueno, cuando jugábamos en el Ateneo de Alzón, si nos convenían las canchas chicas, porque bueno, estábamos adaptados a la cancha y íbamos a jugar a Nueva Estrella, mismo Nueva Estrella, bueno, está ahora en primera, pero bueno, le fuimos a jugar ahí y le ganamos todo. El tema es que las canchas chicas ahora no nos benefician, porque bueno, al estar acostumbrados a jugar, ya sea donde entrenamos, no es la más fuerte. Es en el Agustiniano, es una cancha grande, y acá en el Almafuerte Fuerte, se da que las canchas chicas como esta Nueva Estrella, que fue Platense, Franja de Oro, que bueno, ese partido lo perdimos también, y All Boys, los 3 partidos fueron que se nos fueron de las manos, porque es como que no hay espacio, y te tirás atrás, y al tirarte atrás no es como que querés defender y a la vez atacar y no ni defender ni atacar, entonces se nos van los partidos ahí, pero bueno, vamos a ver si este segundo campeonato, todos los partidos complicados, menos, es decir, del primero al quinto, son todos de locales, a excepción de Villa Modelo, que va segundo, ¿no? Bien, Pablo, la seguimos en otro momento para desarrollar un poco también lo que hacen ustedes en la vida extra futsal, si se quiere, porque la reman bastante y la verdad, como siempre les digo, es un orgullo que ustedes vistan la camiseta de Chacarita como lo hacen, porque realmente la visten mejor que muchos jugadores que pasaron, que van a pasar y que cobran grandes sumas de dinero, y ustedes lo hacen de corazón y es un orgullo verlos vestir la camiseta. Que tengan la mejor de la suerte y esperemos disfrutar sobre el final del año el ascenso a primera o el ingreso a los playoffs, que seguramente también va a ser bienvenido. Bueno, desde ya, gracias por haber comunicado, es decir, por este pequeño seguimiento que tienen al futsal, bueno, ya sea a vos, Damián, como a todos los chicos que bueno, que sé que nos están siguiendo, bueno, agradecerle a toda la gente que nos está ayudando, que bueno, que pone algo y nos da su apoyo. Así que bueno, somos hinchas de Chacarita, yo soy hincha fanático de Chacarita, así que más que nada estos colores, bueno, me vuelven locos. Así que saludos a todos y les mando un abrazo. Bien, ahí pasaba la palabra del capitán del futsal, de Pablo Gutiérrez. La mejor de la suerte para ellos, así como también siempre decimos, la vida institucional de Chacarita, la vida social, es grande, es muy activa y hay que acompañarla, y nosotros nos parece que una manera de darle el apoyo es difundiéndola y teniendo los presentes, así como también tenemos al fútbol de primera. Hasta aquí llegamos, ponemos punto final, quedó algo colgado, algo rapidito para decir. No, la fecha ya están dicho, el árbitro está todo. En el día de mañana vamos a tener seguramente el nuevo refuerzo, el último Esperemos. Refuerzo. Esta noche, delantero, el que quiere meterse en el blog esta noche, tipo 11, 12 de la noche, tal vez tenga una sorpresita de quién es el próximo delantero que llega a Chacarita. Esperemos, la primicia te la va a llevar Esteban Mesa. Vamos a ver. Así que Señores, nos estamos reencontrando en el aire de AM1300 Radio Identidad el próximo lunes a partir de las 21 horas, cuando seguramente estaremos abriendo la transmisión en Rosario, en el barrio Ludueña, para el primer partido de Chacarita en primera división, en la primera B nacional, el partido de la primera división profesional. El conjunto dirigido por Marcelo Fuentes abre el torneo frente a Tiro Federal. Esperemos que sea con victoria. Nosotros nos recontamos ese lunes y después el martes con las repercusiones y más futsal, más inferiores. Gente, los saludo, buenas noches para todo el pueblo funebrero y gracias por estar. Chau. Funebrera, el sello de tu pasión.